Oh, no. ない勉強なんてね見てみる恋が得意です。それより海とか行きたいさまだ愛愛愛して I want you 恋してパパ七感じて灼熱ラブ見てんだかき氷あっけらかんそうとも言う天才とは 紙一 重海行きたいだがしかし 日焼けは恐ろしいや よろしくね。おセンチメンタル鋼のメンタル、それでも明日は筋肉痛。 順風満帆貫いていくわ、私をしっかり信じてね。 世界で一番こんなに楽しい夏の一日をありがとうね。 お疲れ様。

jugaba la cuerda con los legos de su hermano y que cree que ya los legos de su hermano ya no existen. Ya no supe qué pensar. Son difíciles de conservar porque son muchas piezas pequeñas, pero no sé, creo que también es una de las cosas que regalas primero, porque no tiene una como una forma en específico, a menos de que sean cosas ya de colección. Por acá también nos decía, no me acuerdo quién fue, creo que fue Senpai, que nos dijo que que Megablock sacó un set de Transformers, que es de colección, y otras cosas de que también son de colección, pero de Megablock. Sí, como que se dividieron y Megablock hace unas cosas y Lego hace otras. Lego le tocó Star Wars. Por ahí me parece que también Lego sacó El Señor de los Anillos, pero muy pocas. Y si ustedes se llegan a meter a la página, de Lego, tiene una página en internet donde sacan productos exclusivos, muy, muy exclusivos, y están como padres, están bastante entretenidos. Por si quieren gastar un cuanta lana, digo. Por acá que Lord del Mega. Hola, Lord del Mega, ¿cómo estás? Dice, ¿puedo comentar del tema acá o también en otra parte? Puedes comentar el tema aquí en Facebook, en el grupo de WhatsApp, en el chat, donde tú quieras comentar el tema, está bien. El tema del día de hoy es juguetes. Juguetes, comida, dulces. ¿Qué juguetes usabas cuando eras pequeño? Los dulces de tu infancia y la comida, bueno, la comida que te gustaba cuando eras niño y que quizá todavía a la fecha de hoy te gusta. Por acá, por acá también nos estaban diciendo los, ¿dónde lo dejé? Acá está. La guía de anime para esta temporada. Son un chorro. Son un chorro. Yo creo. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa entre semana. Para poder hablar de todas estas series. Porque son un chorro. Temporada de otoño. Son un chorro. Hay unas que están bien raras. Como esta que está aquí. De que son de limpiapopas. Que es que. Aiseki Mogul Girl. Que son como muñecos, pero hechos como con bolitas de tela y con estos que se llaman limpiapipas, que son como palitos con palitos de metal, flexibles como con tela, como con algodoncito de colores. Está como bastante chistoso. Sí, está como entretenido. También sale la segunda temporada de Hinomoto Maru-chan R. No sé por qué R, pero pues está bien. Salen muchas, por ahí también Saitama, algunas también medio, ya saben, cursi, Love Life, otra secuencia de Love Life, ¿qué es? Sunshine, Love Life Sunshine, segunda temporada, más de este anime, ¿cómo se llama? Osomatsu-san. Y por aquí salen muchas. Déjenme revisar. Déjenme revisar con los jefes del alto mando. Wake Up Girls. Déjenme revisar con los jefes del alto mando cuando hacemos otro programa entre semana. Y hablamos todo esto aquí de porque son un chorro de animes. Gracias, Senpai, por toda la información. Vamos a hacer otro programa con esto. Muchas gracias. Porque son un chorro. Y seguramente muchos tendrán sus expectativas de ya haber empezado a ver X o Y anime. Entonces, para que también nos comenten y nos digan qué onda. Por acá dice que Freysar. Freysar dice, ¿hay un grupo de WhatsApp? Claro que sí. Está el grupo de WhatsApp. Sí, Freysar, si me puedes seguir en Facebook y me mandas por ahí, y por ahí, por un mensajito en Facebook, te mando la liga para que tengas el grupo de WhatsApp. Sale, ¿te parece bien? Es el grupo de WhatsApp de Anime Anímate. Y también un poquito de Mecha Garrison. Mecha Garrison pasa los domingos. Ayer domingo pasó Mecha Garrison con mi hermano Jihad. Así que por ahí también, si lo quieren escuchar los domingos. Está bastante, bastante entretenido. Es como muchas noticias tecnológicas, noticias de anime, de antaño, videojuegos de antaño, cosas de Magic, cosas de... Son como muchas cosas. Es una... cosa bastante entretenida y bastante amplia. Te informas de muchas cosas. Está bastante, bastante divertido. E informativo, claro que sí. Pero sí, Freysar, búscame en Facebook como Uma-chan, U-M-M-A-chan. Así estoy en Facebook y ya nada más dime, hey, pues, úneme al grupo de WhatsApp. Y ya te mando la liga para que te agregues al grupo de WhatsApp y estés aquí conmigo y con Jihad informaditos. También lo mismo para Senpai. Claro que sí, mándenme por ahí en Facebook mensajini y ya yo con todo el placer del mundo les mando la liga y los agrego también al grupo de Facebook de Anime Anímate y ya. Muy bien, entonces ahorita lo estamos esperando. Ya tendremos más gentecita aquí en el grupo de Virtual Anime Anímate. ¿Qué más? Dice, yo espero One Punch Man, Shokugeki y Boku no Kanojo. Yo ya quiero que salga la siguiente temporada de Shokugeki no Soma. Ya me tiene de la espera, ya me tiene harta. Adoro ese anime y nada más me tienen castigada. De One Punch Man, nada más vi la primera temporada, me parece. En una sentada nos aventamos señor Mogo y yo, la primera temporada. Fue muy divertida, quiero ver más. ¿Por qué? Porque no he visto más, no me he sentado a ver más. Con tantas cosas que se vinieron después de ver la primera temporada, no he tenido tiempo de ver más cosas. Me voy a tener que sentar a ver más anime, a exprimir Crunchyroll, porque no lo he hecho como debe. ¿Qué? ¡Oh, Dios! No. Esto. ¿Qué más? ¡De comida! ¿Qué? Pablo... Por acá Pablo Capa dice, buenos días, somos Chan. Respecto al tema de hoy, mis primeros juguetes eran unos bloques de Legos dibujados, ¿qué? Dibujos sobre Dragon Ball y Yu-Gi-Oh, Pokémon y Digimon. No, sí. Me gustaban las Tortugas Ninja, los Looney Tunes y aún me gustan. En comida me sigue gustando, encantando el arroz chaufa. ¿Cuál es el arroz chaufa? Posdata, soy Flor Mega. Ok. Pues ya te soy la verga. Pues es que se ponen diferentes nombres en Facebook, diferentes nombres en el chat. Eso. Está bien. ¿Cuál es el arroz chaufa? Ese sí me. Ese sí, no sé cuál es el arroz chaufa. Alguien me dice, ¿cómo es el arroz chaufa? ¿Qué lleva? ¿Qué tiene? ¿Qué contiene? Por acá la galleta dice, yo jugaba con peluches, mi comida favorita carne de puerco y aún lo es. ¡Ah, qué rico! Yo tengo antojo de carnitas. Mis dulces de la infancia eran los dragoncitos, las regaletas, los mazapanes, los duvalines y realizaba mandados para ganar dinero y poder ir a comprar dulces. ¡Oh, súper ultra mega delicioso! A mí me encanta. Los dragoncitos me gustan mucho, pero son muy pequeños. Se me hacen muy pequeños los dragoncitos. Quiero algo en una versión grande. Las regaletas todavía me gustan. Por aquí tengo una regaleta, que ahora ya son como de sabores. Antes nada más había un sabor. Y picoso. De mis dulces favoritos, los mazapanes, los duvalines, los tinlarines, ya, como que, qué rico. El link de mi Facebook, claro que sí, ahorita te lo doy, espera. Ay, no se deja. Ay. Ahí ya puse en el chat mi link de Facebook. Es www.facebook.com/umma.nexus. Así me encuentran en Facebook. Esa soy yo. Y ahí hay una foto, obviamente, una foto de Maru. Así que ese es como el que más me van a ir a reconocer. creo que todas mis redes sociales tienen una foto de Maru. No es cierto, creo que una no. Ah, ¿cuál es la que no? Ah, no, en el WhatsApp tengo a Kana de Dragon's Maid. Sufro porque no hay segunda temporada de Dragon's Maid todavía. Ah, sí. Sí, creo que nada más en Facebook, digo, en WhatsApp tengo una foto de Kana. Los demás sí, siempre, creo que siempre intento poner una foto de Maru. Ya saben, Joe Maru. Entonces ya, por aquí ya me llegó una solicitud. Ok. ¿Creen que haya segunda temporada de Dragon Maid? Oh. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Ya no tengo pedidos, chicos. También eso. ¿Qué onda? No tengo pedidos. ¿Por qué me castigan así? No tengo pedidos. ¿Qué pasa? Mándeme. Ay, Dios. Ok, voy. Esperen. Denme un segundini. Ok. Rose de Nana. Esa me gusta mucho. Chiqui. ¡Oh, santo Dios! Ah. ¿Salió un OVA de Dragon Maid? Sí, ya vi... ya vi todo Dragon Maid. Ya me aventé todo Dragon Maid. Soy feliz con Dragon Maid, me encanta Dragon Maid. Está muy divertido, todo Dragon Maid está muy divertido, me gusta mucho. Es más, vamos a poner el opening de Dragon Maid. Vamos a poner Dragon Maid. Está bonita. Saitama Senpai, hola Saitama, ¿cómo andas, Saitama? ¿Qué haciendo? ¿Qué cuentas? Dice acá de este lado Mogo que ya anda de este lado. No sé, ahorita me acordé, no sé si anda de Jinhat por ahí, seguramente no. Ese luego me abandona y después me reclama. Pero Mogo dice: dulces de la antigüedad, Cori, un chicloso de chocolate. Ah, creo que sí los probé. Dulces Tommy. Esos eran chistosos, parece que tenían cacahuate dentro. A la fecha no sé si tenían cacahuate o no. Los dulces de cajeta, claro que sí. Dami de caramelo con cacahuate. Entonces eran otros, ya ven, ya los confundí. ¡Ah! Los Sales, que era caramelo con como con un limón de polvito adentro de soda. De ese polvito de soda. En su interior. Esos son bien ricos. Ya, ahora ya hay demás sabores. Antes era como el naranja, el tradicional. Ahora ya son más sabores, uva y limón y la pegada y no sé qué. De esos juguetes, de los juguetes de Mogo dice Miss Hot Wheels y G.I. Joe. Carritos y armas de destrucción masiva, aviones, bombarderos con misiles y cosas de ese tipo. La comida, la ensalada César, la sopa de cebolla y el filete a la pimienta. De postre, el soufflé de chocolate. ¡Oh, qué rico un soufflé de chocolate! Se me antojó una sopa de cebolla. Sopa de cebolla, suena bien, suena... suena como que quizá haga sopa de cebolla pronto, porque sí. Esa, cómo me gusta, cómo me gusta. ¿Qué opening de Full Metal Alchemist, el del 2003, el primer opening de Full Metal Alchemist? Ok. Full Metal Alchemist. Ok, aquí está, ya está puesto. Y bueno, pues síguenme haciendo pediditos. Vamos a otro bloque musical. Yo regreso, chicos, no se vayan. Todavía queda, todavía. Ah, por aquí Saitama Senpai ya me pasó la receta del arroz de chaufa. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo es esto del arroz de chaufa. Y pues síganme haciendo pediditos, openings, endings, canciones, si ustedes quieran, deseen escuchar. Y pues yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Anímate y todavía nos queda un rato más. No se vayan. 見つめ合って恋をして胸も銃で追いかけて、だけどもっと知りたくてメラメラしてる。願うほど謎が増え、思うほど熱になる。だからもっと飛び込むの、未開の世界。 にして優しさから遠ざけて君の 降り続けて止まない雨もこのろくでもない世界にはあるんだよ。少しも変ではないの、泥みに足を取られてる。あなたを責めているわけじゃないんだよ。 Let's としても、誰かを救えたなら、それむしろ何よりも理由。追い続けてきた夢、諦めずに進めよ。なんて綺麗事を言えるほど何もできちゃいないけど、一握りの勇気を胸に、明日を生き抜くために。 And I'll never take it for granted。 Let's go Shine. ya regresé, chan, chan, chan. Por acá, ya tenemos bastantes. Ay, bueno, bastantes, así como un chorro, ¿no? Pero ya tenemos algunos chicos en Virtual Anime Anímate, que es el grupo de WhatsApp de Anime Anímate. Ok. Por acá, saluditos a Chapra, que ya llegó. A Lucian Florán, que también ya llegó. Hola, ¿cómo andan? Por acá también ya vi la receta ¿qué es? Arroz chaufa. Suena bastante, bastante rico. Aunque lleva azúcar, no sé por qué lleva azúcar. Me genera una cuestión ahí interesante de sabor. Voy a hacer el intento de preparar esta cosa. La voy a preparar. No ahorita, la voy a preparar después, pero suena interesante. O sea, ya veremos a qué sale esta cosa. Sí, como que es raro. ¿Qué más? Ah, seguimos en el reto de WhatsApp. En el reto de WhatsApp, que son 30 días de fotos, vamos en el día 14. Y así nos vamos también conociendo, así que si ustedes quieren agregarse, está bien, ahí nos vamos agregando todos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya se me olvidó qué más iba a decir. Ya se me olvidó, ¿por qué? Bueno, pero no, vamos con esto de cosas de tu infancia. ¿Qué comida? ¿Qué? ¡Ah! ¡Rayos! ¿Qué comida? ¿Qué dulces? ¿Y qué juguetes son los que, utilizabas cuando eras chico? Y si todavía te gustan al día de hoy, si todavía no, si ya no. Y todo esto. Sí, eso. Ay, ay, ay, ay, ay. Las fotos de Uma, pues todavía no. Ay, no les digo luego. Fotos de Uma. No, espérenme. Ya, me pidieron las fotos de todo lo que llevamos. Creo que son todas. Por ahí siento que me hacen falta, pero bueno. ¿Qué? 14 días que llevamos, Dios mío, 14 días llevamos haciendo el reto. Y se hizo la luz. ¡Guau! ¡Ya llegó Vocaloid! ¡Vocaloid! Bueno, ya llegó. ¡Qué padre! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ya llegaste, Vocaloid Warrior! Es bueno saber que ya tienen luz, porque además no. Yo no puedo vivir sin luz. Me pongo muy, muy de malas si no tengo luz. Es como bastante necesario y dispensable, tanto como el agua también. Llevo, ¿qué son? Con el día de hoy son 4 días. 4 días sin agua en casa, entonces es como, ¡ah, demonios! Ya buscamos lugares donde bañarnos, no crean que no, sí buscamos lugares donde bañarnos, pero agua potable no hay, hay agua para el excusado, que es con agua, ¿cómo se dice? Agua de lluvia y agua reciclada y todo eso, pues con eso se va todo el flush del excusado. Pero pues agua potable se necesita para otras cosas y es básica y no tenemos agua de esa. Pero bueno, espero que pronto regrese el agua. Por acá me pusieron que Ricochet. Ah, Lucian Flor dice, es complejo de mi infancia. No sé, completo mi infancia. Que es un coche a control remoto bastante rudo porque eran las llantas, eran como llantas para que aguantaran todo terreno, arena y demás cosas. Y así. De mi comida, yo creo que... De mi comida favorita. Híjole. Cuando era chica me gustaba una sopa. No sé si sucede en todos lados, pero hay una sopa que se llama sopa de papa. Realmente no es la gran ciencia. Es el caldo ese de sopa rojo de jitomate con papas tiradas, cortadas en gajos, como cuando haces papas a la francesa, que son cortadas como en rectángulos, pero en lugar de freírlas, pues las metes así a la sopa, y esa es como mi sopa favorita, una de mis sopas favoritas, la adoro, la amo, se me antoja mucho, además es muy fácil de hacer. Eso me gusta mucho, y mi mamá hacía un pollo estilo Kentucky, el Kentucky Fried Chicken, pero estilo casero. Y la verdad es que me encantaba, me gusta mucho. Y a la fecha me gusta mucho el pollo que antojé. Mi mamá tiene la culpa. Pero sí, es como delicioso, delicioso. Y pues ya, conforme la edad, pues sí, todavía me gusta, pero ya no lo como tanto. Lo de mi mamá, porque ya casi ya no cocina. Pero es divertido. Lucian Flora dice, ¿se pueden pedidos todavía? Claro que se pueden pedidos, nadie me ha hecho pedidos, esa es la diferencia. Dice que... No encontré el diseño exacto, pero yo tenía uno de esos, es un xilófono, de esos que vas tocándole la tecla del color y suena de diferentes formas. Que por cierto, a Homero Simpson no le gustan los xilófonos porque suenan como los esqueletos. Divertido. Yo quería uno de estos, es un set de Play-Doh para jugar a ser dentista. Y está bonito, pero ¿qué creen que no me gusta el Play-Doh? Me genera mucha... como que se... no sé. Dice Lucian Floran, cuando fui peque me dieron un Game Boy, fue el más popular del barrio, malditos interesados. ¡Ah! Oye, pero que te dieran un Game Boy cuando eres chiquito, eso debe haber sido como wow, soy el niño más fashion popular y además... interesante del mundo. ¿Y tenía Pokémon? Yo espero que sí. Yo espero que su Game Boy tuviera Pokémon o Zelda. No era Zelda. Sí, era Zelda, pero oye, que ya. Mi cerebro se fue por otro lado. Pero sí que tuviera videojuegos padres. El opening serial Experiment Line, por favor. Ah, ya me lo acaban de poner. Dije, ¿dónde quedó eso? Que no lo... Ah, ok, ahorita la busco. Oh, por Dios. Esto. el opening, aquí está, ok, ya lo estamos buscando. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Ok, Sierra Experiments Line. Ay, ¿les cae que este es de ahí? Esta canción me gusta, no sabía que era de esa. No sabía, no, la verdad, no sabía que era parte de este anime. Es bueno saberlo, es bueno saberlo. Es bueno saberlo porque... porque sí es una canción que me gusta, la he escuchado, pero no, no le había puesto atención. Y aquí está. Y ya, se está descargando. Bien, perfecto. Sí, está, sí, ya se está descargando. Ok, ya tenemos de este lado esta. Y ahorita vamos a poner la otra. The Vet. ¿Algo más? Aprovechen porque son las últimas. Las últimas canciones. Dice Lucian Floral, recuerdo que... ¿qué? Recuerdo que de peque compraba mucho Chocorramo y aún lo sigo comprando. ¿Aún lo sigo haciendo? ¿Aún lo sigues comprando? ¿Qué es? Es como un pedazo, una rebanada de panqué cubierta de chocolate. ¿Eso es? ¿Sí? ¿Eso es? ¿Eso? Quiero pensar que es eso. Se ve rico. Dice Vocaloid Warrior, fire. Ah, y ese es el robot que dice. Es un robot con unas pistolitas. Los colores me recuerdan mucho al robot de Mazinger. De Mazinger. Está como divertido. El opening 4 de Full Metal Alchemist. Ya lo puse, ¿no? ¿No lo puse? ¿O era otro? Ya no me acuerdo. Alchemist. Ah, no, ese fue otro. ¿Cuál es el Full Metal Alchemist? ¿El normal? ¿Es Rewrite? Si no mal recuerdo. Regruite. Sí, ¿no? Sí. Se ven ya, sí. Además de jugar, ¿quién corre más? No sé, ¿cuál imagen? ¿Cuál imagen? El chico me gustaba del cereal de Fruit Loops, el pájaro. Ok. Y ahora también incluso creo que más. De chico me gustaba el cereal. Ah, ya, de chico me gustaba el cereal Fruit Loops. Que no es un pájaro. Bueno, sí es un pájaro, es un tucán. Pero no lo digas así. Suena raro. Y ahora también creo que incluso más. Es que los Fruit Loops son ricos. A mí me gustan todavía los Fruit Loops, son ricos. Seven Deadly Sins, Nanatsu no Taizai Opening 2. Ok, ahí. Opening 2. Listo, ¿algo más? ¿Algo más? Se cierra a la una, se cierra a las dos. Ese sí, es el panqué cubierto de chocolate. Es el Lucian Florent, yo sí lo veo. Yo sí lo veo, es un panqué cubierto de chocolate. ¿Será acaso eso? Bueno, pues vámonos con esta musiquilla. Este bloque musical que ya se hizo. Bueno, vámonos con este bloquecillo musical. Y yo regreso. No se vayan, chicos. Ya casi terminamos. Wakaranai, na na. Yeah. It's like a fire, a stranglehold. I wish I was invisible. Hello, desire, you're my old friend, but I don't need you here again. Just take a walk, go back inside. I'll see you on the other side. Amuro, que es nuevo aquí en el chat de Raquel. Pues bienvenido, espero que te la pases muy, muy bien. Y chicos, pues ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Este fue el programa de hoy. Acuérdense que el día viernes tenemos programa de Anime Anímate. El viernes por la noche, de 10 de la noche a medianoche mínimo. Más bien, voy a empezar a decir, tendremos programa a partir de las 10 de la noche. Ok, solo aquí por Radio Recuento, Música de Anime. Y bueno, estoy tratando de ver si podemos hacer... vamos a poder hacer otros programas entre semana, aparte del lunes. Ya saben que el lunes es de... ¿de qué? De 11 a 2, horario de México, así que pues aquí los voy a estar esperando. Y mientras decidimos qué otros días o qué otro día vamos a tener programa de Anime Anímate, pues bueno, voy a dejar por ahí en Facebook la encuesta, todavía no la hago, voy a empezar a hacer ahorita la encuesta, para saber en qué les gustaría tener más Anime Anímate. Sí, aparte de los días que ya tenemos, que es lunes en la mañana, mañana tarde, viernes en la noche, si quisieran tenerlo el miércoles, el jueves, miércoles y jueves, o más o menos ahí, por ahí va. ¿Va? Ya saben que en Facebook me siguen como Uma-chan, U-M-M-A-chan, así me encuentran en Facebook. Y también ahí en Facebook busquen el grupo de Anime Anímate, ahí están todos, serán bien recibidos. Y sin más, por el momento, si ven una loca de cabello rosa, con labios rojos caminando por la calle, seguramente soy yo. Así que por favor, salúdenme. Y los quiero mucho, pórtense mal. Y si se portan bien, pues también. ¡Chai! ¡Mua! ¡Pasen lindo día! ¡Ay! No se vayan porque todavía siguen bastantes programas aquí en Radio Recuerd, tu música anime. Thank you.